Si tú me llamas cuando estoy sola en la cama, te imagino aquí conmigo y se detiene el tiempo. Si tú me llamas cuando estoy sola en la cama, te imagino aquí conmigo y se detiene el tiempo. Si tú me llamas, yo me pongo a temblar solita en mi cama. Contigo yo no paro a soñar, que toco tu cuerpo y empiezo a volar. Lo he decidido, tú no te vas. Cierra tu cuerpo en mi piel un disfraz, como la luna detrás del sol. Si yo te pierdo, yo pierdo el control. Si tú me llamas cuando estoy sola en la cama, te imagino aquí conmigo y se detiene el tiempo. Si tú me llamas cuando estoy sola en la cama, te imagino aquí conmigo y se detiene el tiempo. Ya sé que no estás, que no volverás, que no es cuento y que no miento. Ya sé que no estás, que no volverás, que aunque lo intento, no puedo más. Siento tu cuerpo aunque tú ya no estás, como la luna detrás del sol. Si yo te pierdo, yo pierdo el control. Si tú me llamas cuando estoy sola en la cama, te imagino aquí conmigo y se detiene el tiempo. Si tú me llamas cuando estoy sola en la cama, te imagino.